Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Apaga las luces, desconecta tu computador, el cargador del celular y equipos eléctricos que no estén en uso. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.